saber que vamos a fracasar. Y como decía Beckett, hay que aprender a fracasar cada vez mejor. Silvia Duchaski es licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Sociología y Análisis Cultural. Trabaja como investigadora en el área de educación de Flaxo, donde coordina diplomaturas y cursos de posgrado. Escribió una decena de libros y produjo documentales para pensar, deconstruir, romper, reimaginar la escuela y el rol docente. La Mar en Coche. Podcast. Episodio 65. En pandemia, donde la conectividad es Dios, Silvia llama a una pedagogía de la interrupción. Lo primero que nosotros estamos laburando mucho, estamos laburando viernes por medio con muchísimos maestros de distintos lugares del país, se llama Escuela en la Nube, incluso algunos de Latinoamérica también. Y un poco la idea es trabajar la posibilidad de pensar una pedagogía de la interrupción, a diferencia de este énfasis en la continuidad pedagógica. A ver, nosotros en principio nos parece bien el intento del Ministerio de tratar de asegurar una conectividad con todos los pibes, pero creemos que hay una diferencia entre el recurso conectivo y la fuerza vinculante. La computadora, en el mejor de los casos, o el celular, o la conectividad, en el mejor de los casos, permite eso, es un recurso conectivo. Pero la fuerza vinculante es otra cosa. Voy a dar un ejemplo para que se pueda entender la diferencia. Una maestra nos comentaba que en un momento se engancha en el Zoom para dar clase, los pibes estaban todos en la cama, y uno le dijo, bueno, ok, vamos a dar la clase, pero en la cama. Y claro, la mina en principio se desconcertó y lo que planteó es, no, en la cama no se puede dar clase. Y lo que trabajamos con ella es la idea de pensar en los derrames, porque en principio clase, ya estamos en una pantalla donde el docente está en el mismo cuadradito que los pibes, o sea, hay algo de la jerarquía que incluso ofrecía el espacio físico, el docente en el centro, los pibes ahí, una serie de recursos y dispositivos que le daba al docente cierta seguridad, más allá del resquebrajamiento que se viene viviendo hace mucho, de que ahí había un profe y ahí había alumnos y podían bardear lo que quieras, pero estaba él con todo el respaldo institucional que le otorgaba esa posición. Bueno, ahora es un cuadradito más entre otros cuadraditos. Entonces hay algo muy fuerte y muy concreto que es admitir que esta realidad nos ofrece lo que nosotros llamamos un suelo pantanoso. Y la pregunta no es tanto preservar a la escuela, defender a la escuela como forma acabada, sino tratar de pensar formas de vinculación más que de conectividad que permitan pensar estos tiempos, que permitan pensar algo de la interrupción que provocó la pandemia. Aunque no es que haya que hablar de la pandemia todo el tiempo. Lo que sí no se puede es pensar como si esto no aconteciera. No aconteciera en la sensibilidad, no aconteciera en los registros, no aconteciera en los ánimos, no aconteciera en las formas concretas en las que estamos viviendo. Entonces nosotros le dijimos, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, ella tomaba lo de la cama, y en principio les decía a los pibes, bueno, a ver, por ejemplo, cierren los ojos, vean qué imagen les viene en posición horizontal, dentro de un minuto se levantan, escriben algo y nos ponemos a charlar sobre qué le pasa al pensamiento cuando está en posición horizontal sin ningún rostro que esté controlando. Incluso empezamos a buscar literatura de insomnes. Bueno, aparecen un montón de autores, incluso el propio Onetti en Uruguay, que durante muchísimos años de su vida, los últimos años, decidió que no se iba a mover de la cama. Sus escritos fueron desde la cama, los amigos los recibían desde la cama, toda su vida acontecía en la cama. Esto no es para que tengamos que repetir concretamente esta anécdota. Lo que nosotros queremos pensar es que hay un montón de cuestiones que se derraman y que van más allá del formato de la continuidad, que están cargadas de muchísima fuerza. Y que la cuestión es ver cómo eso es una materia para gestar agenciamientos que sean aquellos que tengan mucho más vigor que la insistencia de la continuidad de un formato. Porque para que algo de la continuidad vital suceda, es necesario que no se conserven los formatos. No hay continuidad vital con continuidad de un formato. Y sobre esas cosas venimos pensando muchísimo, estamos trabajando incluso obras de teatro como Beckett, todas cosas que nos permitan pensar la lógica de la interrupción. O sea, con la interrupción algo se desestabiliza, no mucho más que eso. Pero aceptando esa desestabilización, es posible ver con qué nos encontramos y qué otras formas podemos plantear. El otro día una mamá en Santa Fe le dice a una maestra: mira, yo te quiero contar que a mí me cuesta ayudar a, suponete Brenda, a las tareas que ustedes le mandan, porque yo no sé leer y no sé escribir. Claro, la maestra, desde la lógica del formato, tenía tres cosas a mano. La pena, buscar algún otro recurso para que la madre no se sienta incómoda, o hacer un paper sobre la discriminación de las culturas populares, qué sé yo. Pero había algo muy chiquito para hacer, que es: che, ¿querés que te enseñe? Entonces esta cosa de el reflejo rápido y de aprovechar la caída del formato para darle lugar a las distintas cuestiones que puedan acontecer y que sí cargan con una vitalidad, pero no con la continuidad de una forma, bueno, es lo que nosotros estamos tratando de pensar, lo que intentamos llamar la pedagogía de la interrupción. Luego del pánico que causa toda sorpresa, lanzarse a la lucha implacablemente. La mar en coche. El punto donde convergen los rayos. Episodio 65. Silvia Duchaski, licenciada en Ciencias de la Educación y magíster en Sociología y Análisis Cultural. Los maestros están muy cansados, tienen un agobio enorme, hay una hiperproductividad, una exigencia de hiperproductividad que no paró, que no cesó, que si esto se vivía antes de la pandemia, ahora muchísimo más. Y entonces lo que nos parece es que lo que no podemos es hacer de cuenta que acá no pasó nada. La pandemia nos pone de frente a un montón de cosas. En primer lugar, nos pone de frente a la caída, por lo menos para mí y para muchos de mis compañeros, del humanismo. El humanismo, digo, como modo de creer que la vida es posible controlarla a partir de un racionalismo o a partir de una superioridad del humano por encima de cualquier otra lógica de lo vivo. Hay una autora que es una bióloga de la ciencia que se llama Isabel Stenger, tiene un libro, bueno, Tiempos de Catástrofe, donde ella habla de la intrusión y lo que dice es, respecto de la vacuna, etcétera, que no se trata de darle la espalda a la ciencia, pero sí pensar otra hermenéutica de lo vivo. Que esta situación nos viene a traer esa pregunta, otra hermenéutica de lo vivo, otra manera de comprender las relaciones entre lo vivo. Entonces, me parece que la escuela también, aunque esto no es nuevo y no es que aparece en la pandemia, tiene la oportunidad también de pensarse y de reinventarse a partir de dejar fragilizar esta especie de superioridad de un modo de existencia, de un modo de pensamiento, de un modo de construcción, de una expectativa, de una finalidad, esta idea de la teleología que cruza tanto a la institución educativa. Es como que la escuela se pregunta para qué, se pregunta hacia dónde, y no se pregunta con qué, y no se pregunta cuál es el próximo paso, no se pregunta qué vemos, lo que se pregunta es qué es esto, lo que trata es de clasificar lo que ve, si hay déficit, repararlos y volver a la expectativa de producción de una determinada, de un determinado modo de existencia. Para nosotros las preguntas son otras, ¿qué vemos? Si yo veo una madre que me dice no sé leer y no puedo acompañar a mi hija porque no sé leer, bueno, te enseño, aunque eso no esté en el currículum, aunque eso no sea una prescripción, aunque eso no forme parte de la lógica escolar, esta capacidad de ir al ritmo de la velocidad de las cosas. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿qué vemos? ¿Cómo tentar una posibilidad? ¿Cómo chequear lo que pasa con esa tentativa? Y tomar nota todo el tiempo y pensar todo el tiempo cómo intentamos generar contacto. En este momento para mí es fundamental, contacto, tacto, algo que suene al tacto, no a la conectividad simplemente. Y esas son las preguntas, ¿qué vemos? ¿Cómo es el próximo paso? La cuestión no es si conseguimos algo, sino el próximo paso. ¿Cómo crear condiciones para que haya un próximo paso? ¿Cuál? No sé. Te escucho, Silvia, y pienso también que para que exista un próximo paso y para que exista esa sintonía de la que hablás, que también trae la posibilidad de lo vivo, del tacto, tiene que haber como un permiso, una autorización para poder parar. Pero al mismo tiempo siento que se pasó rapidísimo a todas las plataformas al mismo tiempo. Al Zoom, a la tele, a la radio, a la web, sin cuestionar de ninguna forma cuáles son los lenguajes específicos de cada una de esas plataformas, como si la escuela pudiera estar en cualquier lugar. Bueno, el hecho de que nos veamos, primero, en cuanto al lenguaje de las propias plataformas, por primera vez el que da clase o el que habla se ve. O sea, yo me estoy viendo. Va, los miro a ustedes, pero si quiero me estoy viendo. O sea, tengo la condena de mirarme todo el tiempo. Cuando uno en la vida no se anda mirando, ves el mundo, ves los otros, aunque muchas veces tu representación sea tan sólida que en verdad te estás viendo a vos misma. Pero digamos, el hecho de verse, de que el rostro aparezca, crea un quiebre muy profundo que no está siendo leído. Algo le pasa al cuerpo del maestro de verse todo el tiempo. Algo le pasa cuando está en un cuadradito igual que sus alumnos. No hay jerarquía, acá es concreto. Estamos en el mismo lugar. Si quieren se mutean, si quieren apagan la cámara. Obviamente en la clase pasaban miles de argucias que no eran esas, que eran otras, pero el docente tenía la ilusión de que estaba viendo al bardero, de que lo podía rajar o no, pero que lo estaba viendo. Hay algo ahora que se le escapa, el pendejo si quiere se las toma, o hace cualquier otra cosa mientras está la camarita, o se mutea. Todas esas cosas crean un efecto, pero pareciera que no son merecedoras de pensarse. Cuando lo primero que uno le cabe es, ok, si estamos todos en el mismo plano, si ya no hay más jerarquía, ¿de qué se trata mi presencia ahí? ¿Cómo gesto una condición para que algo de la conversación sea posible, admitiendo de que hay una materialidad, por más que sea una pantalla y sea virtual, y esa materialidad me dice, estoy en el mismo plano que los pibes? Silvia, ¿qué parece de interesante ahí en quienes quieren pensar ese mismo plano y no lo ven con horror, sino que lo ven como desafío? Una docente o un docente se ve en el mismo rectangulito y en vez de horrorizarse y decir que todo vuelva, quiero recuperar mi jerarquía, lo ve eso como un desafío y tal vez se plantea algo. Es decir, ¿qué pasa a ser el rol docente en este lugar como desafío interesante? Lo primero que te puedo decir es de que esto es tan crudo y tan palpable que lo que nosotros notamos a través de la gente que cursa el diploma y la especialización que yo coordino, pero que somos un equipo grande de trabajo, y es una porosidad nueva. O sea, es como si vos estás ahogándote ahí y lo que querés es salvarte. Por lo tanto, no podés empezar a discursear un montón de cosas porque la ola es muy fuerte, la sensación fisiológica corporal es muy fuerte y no hay manera de opacarla. Entonces, lo primero que aparece de interesante es que hay una porosidad mucho más disponible para poder conversar, inventar y probar todo este tipo de cosas. Muchísimo más. Eso para mí es interesante porque da cuenta de la posibilidad de una plasticidad en relación al hacer, al pensar, al intervenir, que es muy grande. Estamos viviendo la experiencia, por lo tanto es muy difícil y a mí hasta me molesta esos pensadores o esos autores que empiezan a escribir con una seguridad, a concluir con una seguridad, pero estás en el medio del quilombo negro, tenés inseguramente sensaciones, tenés impresiones, te pasan cosas, tomarás nota. Yo lo único que pude hacer es escribir un tipo diario de la pandemia, no puedo escribir mucho más que eso. Entonces, tampoco podemos exigirnos concluir ni proponer, sí probar. Y probar, estamos probando un montón de cosas contando con la disponibilidad fuerte de la escucha de los maestros, muy fuerte. Detrás del vidrio, diario de la pandemia de Silvia Duchaski. 14 de abril, 15 horas. Me quedé sin efectivo, y sin huevos y sin aceite. Me obsesiona el budín de banana que imagino cocinar, y no es posible sin huevos ni aceite. Salgo con la idea de volver en media hora. Estoy en una interminable cola, pregunto la hora, no tengo celular. 5:20 me contesta el de atrás mío. Aún resta un rato para mi turno. Dos personas adelante. Cada compra que me antecede me resulta interminable. Respiro, vacilo entre irme o quedarme. Ya perdí una reunión acordada por WhatsApp y mi sesión de análisis. Me quedo. Nada justifica continuar postergando el budín de banana. Otra maestra contaba, que me parecía muy interesante esto, un pibe que le mandaba por mail o por WhatsApp y le decía: profe, no se olvide que mañana me tiene que mandar la tarea. Bueno, la profe se entusiasmaba de que el pibe esté así, tan interesado, le mandaba la tarea como a todos, pero él nunca contestaba. Todas las semanas le recordaba, pero nunca contestaba la tarea. Pero toda la semana le recordaba. Entonces, la mina estaba, decía: pero ¿cómo puede ser? Si me dice que le mande la tarea, me está cargando. Y en un momento nos pusimos a pensar, ¿no te pusiste a pensar en el gesto del pibe? Que el gesto del pibe, no se olvide de mandarme la tarea, es tal vez un modo de asegurarse que hay un exterior a su familiarismo, de que hay algo que puede perforar el encierro sin necesidad de salir a hacer marchas anticuarentena. Entonces, si ella puede leer que en ese pedido, que en esa, más que en ese pedido, en esa solicitud, si querés, lo que hay es asegurarse de que hay un afuera, y en este caso es un afuera del familiarismo, no estoy haciendo la concepción deleciana del afuera, es concreto, hay algo más que mi madre o mi padre o las cuatro paredes en las que estoy viviendo. Si ella puede leer eso, probablemente se pueda generar con los pibes otro tipo de propuestas y otro tipo de proyectos, donde el pibe entonces no es que va a contestar, sino que va a escribir. Pasó algo muy interesante en Jujuy, que es que un pibe, esto fue genial, Ramiro, de pronto se conectaba y de pronto pasaban muchos días y no se conectaba. Entonces el profe lo llama y le dice: ¿sabe lo que pasa? Tenemos un solo celular en mi casa. Mi hermana está en quinto año y mi mamá lo que le dice es que ella tiene prioridad sobre mí para poder estar conectada con la escuela. Y en un momento parece que el pibe le dice: mi mamá se va a la feria al maestro, en vez de decir, ah, la madre está en la feria, estoy acá, a dos pasos, le llevo algo a la feria para que se lo dé a Ramiro, y que Ramiro después se lo dé a ella, y ella me lo dé a mí, y yo se lo leo al resto, y hacemos que cada uno, por ejemplo, yo subrayo un libro o algo, una novela, algo interesante, la meto por debajo de la puerta de Juancito, le digo a Juancito que él subraye lo que a él le parece y que se lo ponga abajo de la... Estamos hablando de un pueblito, por eso digo esto. Se la ponga debajo de la puerta de Sultanito hasta que me vuelva a llegar y luego yo leo todos los subrayados de todo. Pero todo eso fue más allá de la conectividad. En síntesis, nosotros decimos que hay dos cuestiones fundamentales que son diferentes. Una cosa es barajar lo que hay con lo que hay, es decir, conectividad, y si no hay conectividad, la reivindicación de la conectividad, que está bien, pero digo, es lo que hay con lo que hay. Y otra cosa es barajar lo que hay con lo que no hay. Lo que no hay es lo que no pude pensar. Por ejemplo, le enseño a leer y escribir. Por ejemplo, voy a la feria y le dejo una tarea ahí. Por ejemplo, le dejo por debajo de la puerta a los pibes para que después ellos... Pero yo subrayo también, yo también me pongo exigente. Le digo, che, subraya lo que a vos te copa, después dáselo al otro. O sea, barajar lo que hay, que es la dispersión, que es el encierro, con lo que no hay para perforar el encierro y generar algo del contacto. Con respecto, Silvia, al pibe que decías que pedía la tarea, pero después no mandaba la tarea, yo tengo una versión más pesimista posible, que tal vez es la versión digital de póngame el presente, pero después no estoy presente, ¿no? O sea, también es una manera de decir, acá estoy, profe, mire que acá estoy, aunque después no estoy. Y a mí me gusta también desde esta época para pensar la imagen de en la presencialidad, sacate la capucha y acá es prender la cámara, ¿no? Que sería como la misma modalidad, la misma imagen de sacate la capucha para que prenda la cámara, es prender la cámara. Es interesante lo que decís, Diego, porque en realidad me parece que acá no se trata de dar en la tecla con la estrategia exitosa, sino de saber que vamos a fracasar. Y como decía Beckett, hay que aprender a fracasar cada vez mejor. Yo puedo hacer una tentativa y que después no resulte. Bueno, no importa, leo qué pasó ahí y sigo probando. La cuestión es eso, es no pretender que lo que haga sea una estrategia para que resulte lo que yo quiero, sino leer qué pasó con lo que hice y que no tuve la más puta idea. Esta maestra que le dice a la madre, ¿qué pasa? Que Brenda no entrega las tareas, y la madre le dice, pero yo no sé leer. Eso fue una intrusión, como dice Stenger, el intruso, el coronavirus, vino plum, una respuesta que no estaba en mis manos. Bueno, ¿la tomo? ¿Hago algo o sigo con la anteojera de que de alguna manera Brenda va a entregar su tarea? Entonces, obviamente que no se trata de ver con qué estrategia le damos en el clavo, sino cómo leemos las intrusiones. ¿Qué somos capaces de hacer cuando el intruso se metió? Silvia, ¿te parece que el sistema se permite el error y se permite parar? O, digamos, y lo pienso incluso antes de la pandemia, porque tal vez también para que pueda haber esa capacidad, el sistema tendría que romper un poco su maquinaria. No la va a romper, porque está bueno que que traigas esto, me da la posibilidad de pensar la relación con el Estado. Hay lo que nosotros llamamos la lengua estatal. La lengua estatal puede venir del Estado, pero puede venir de las teorías, puede venir de las ideologías, puede venir de cualquier cosa que se erija en una fuerza trascendente. Por supuesto que puede haber políticas públicas más equitativas, por supuesto que puede haber políticas públicas más permeables, por supuesto que puede haber, no es lo mismo esta gestión que la anterior, sin duda. Si uno hace una lectura estratégica, este no es momento para debilitar el gobierno que tenemos. Eso no quiere decir que nos tengan que ceder el permiso de pensar. Eso no quiere decir que tenemos que entregar toda nuestra fuerza, nuestro pensamiento, nuestra inventiva al Estado, cualquiera fuera ese Estado. Entonces, una cosa, hay que moverse en distintos planos. Una cosa es la lectura estratégica que exigimos, que apoyamos, que tomamos, porque desde una lectura más global, desde una lectura política de otro orden, entendemos que es el mal menor no es pequeña cosa, y hay bienes, además, que pueden ser pequeños, muy imperfectos, pero que son necesarios y que son lo único posible en este momento. Y me parece que uno no puede darle la espalda a eso. No da igual para mí este gobierno que la gestión macrista. No da para nada igual. Ahora, una vez dicho esto, me parece que de lo que se trata no es de una lógica reivindicativa simplemente, no es de la demanda y la reivindicación nada más, sino que es de la capacidad de generar fuerzas, pensamientos, invenciones que nunca van a ser cedidas, porque la lengua estatal, más allá de cualquier maniqueísmo, hay cosas que no va a pensar nunca, que no puede pensar. Puede pensar muchas y pueden ser buenas condiciones esas que ofrezcan, y no es menor. Pero hay un montón de cosas que no puede pensar, simplemente porque desde lejos no se ve, porque hay dinámicas locales, porque hay inteligencias micro, porque hay lecturas muy sutiles de derrames que son contraevidentes, que no pueden ser tomados. Sería una ingenuidad pedirle al Estado que tenga en cuenta todas esas capas. Y no solamente una ingenuidad, sino que sería renunciar al poder local, al poder de las inteligencias múltiples. Yo no quiero renunciar a eso, por mejor Estado que tenga. Yo no quiero que un Estado piense por mí todas las cosas. Quiero que agencie algunas cosas de lo común para también darme posibilidad de invertir la energía en pensar otras cosas. Pero hay un arte de politizante que nunca va a venir de la política mayor. Entonces me parece que no, pedir autorización no, ni pienso en el Estado, solo en términos estratégicos. Ahí sí, en términos estratégicos sí, y no es menor. En términos éticos, en términos de ganas, en términos de deseo, en términos de creatividad, no de creatividad, de creación, porque creatividad del mercado es recreativo. Recreativo, te anda inventando todo el tiempo algo nuevo para que tu deseo de consumo no se apague. Así que no es creatividad, pero sí es algo de la creación social que es muy pequeña probablemente, pero que puede tener un efecto muy poderoso de propagar virus. Eso, me parece que hay algo de la propagación del virus que es invisible, que es chiquito, que no se ve. Bueno, que nosotros tenemos que copiarle a eso. El virus, concretamente el virus, el COVID-19, como cualquier virus, tiene algo en común con nosotros, que es la capacidad de afectar porque hay una sensibilidad. El virus sabe, desde otra lógica, dónde alojarse para no morir. Sabe que los cuerpos humanos le son necesarios para no morir. Bueno, esa sensibilidad es común en los seres vivos. A eso me refería con la caída del humanismo. Hay una sensibilidad en los seres vivos. Ahora, que nosotros tenemos que lidiar con la nuestra y a su vez ver cómo se sofistica y probablemente algo del lenguaje nos dé una particularidad diferente, bueno, ok. Pero me parece que la cuestión, más que la autorización, es ver cómo estar despiertos para ver dónde alojar algo que pueda multiplicarse. El material que se necesita en el lugar indicado. La mar en coche. Hace foco. Hace foco. Silvia, hablemos del futuro. ¿Cómo te imaginas que podría ser el regreso a las aulas? ¿Cómo lo deseas? No es algo que me entusiasme pensar. Pero no porque quiero que esto siga así, ojo. Quiero abrazar, quiero ver a mis nietos, quiero mil cosas quiero. Y ojalá también se pueda estar en las escuelas, los pibes, encontrarse con sus amigos. Pero sin duda, ojo, que no se entienda mal. Pero no puedo hacer futurología. No sé. Solamente pienso aquello que me entusiasma, que me entusiasma porque, por ejemplo, ahora el viernes tenemos la reunión cada 15 días, les decía, con estos maestros de la Escuela en la Nube. Bueno, entonces estamos laburando un documental de Picasso, que es muy grosso, Y estamos tomando tres cosas de la pintura de Picasso, que tiene que ver la mutación de las formas, que tiene que ver con los trazados temblorosos que buscan expresividad más que una forma representativa. Y a mí me entusiasma eso, y después ver cómo eso puede ligarse con la escritura y cómo eso puede contaminar una forma de trabajo en la escuela. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se vuelva? No tengo la más puta idea, porque aparte esto parece largo. Yo deseo que otra hermenéutica de lo vivo. Eso quiere decir que cuando estemos no quiero decir nuevamente, no quiero volver a nada. En todo caso, veamos, algunas cosas seguramente se sostendrán, sin duda, pero yo desde mí no me interesa pensar cómo volver. Me parece, ese punto de vista nostálgico me resulta muy mortífero. Sí, en todo caso, ¿en qué estado vamos a estar o con qué cuerpo vamos a estar ahí? Y a ver qué onda, a ver si todo este tránsito va a contaminar y va a producir alguna deriva, alguna alteración, alguna cosa. Pero no tengo idea, y no es algo que sí puedo pensar. Ojalá que pronto podamos encontrar las maneras de poder juntarnos, eso sí, pero ¿cómo deseo? No tengo deseo sobre la escuela, tengo en todo caso deseo sobre que la vida se pueda multiplicar y sobre que encontremos núcleos vitales de pensamiento, de encuentros, de amistades, de amores, de relación con los pibes, qué sé yo. No me interesa la escuela en sí. Si me interesa es porque veo que es un territorio donde se confluyen un montón de presencias, y eso solo es una condición de base para que algo del mundo pueda ser pensado. Solo por eso me interesa. Y no quiero decir con esto de que a todo el mundo le tenga que pasar esto. No estoy diciendo que no importa como institución, por favor, que no se entienda mal. Estoy diciendo, a mí solo me interesa porque es un terreno donde confluyen problemas. Entonces, a mí me interesa la escuela porque me parece que es una usina de problemas, pero me interesan los problemas en los que queremos estar, no los problemas, entre comillas, que son vistos como problemas. O sea, no me interesa que, qué bueno que hay miseria, no. Me interesa el problema en los que queremos estar, y los problemas en los que queremos estar son los problemas que nos permiten pensar el próximo paso. Me interesa la escuela porque es un territorio donde podemos inventarnos los problemas que nos vuelvan más fuertes colectivamente. Después puede haber gente que le interese desde otra perspectiva, y bienvenida, no discutiría eso, y está muy bien, la escuela tiene que estar, y un montón de instituciones que tienen que estar, y está muy bien, y ojalá que tengan buenos salarios los docentes, y que las escuelas funcionen bien, y que haya buenas condiciones edilicias, y que haya todos los recursos posibles, desde ya. Pero bueno, si puedo poner una firma para eso, la voy a poner. Pero no me interesa todo en la vida, solo me interesan unas cosas. La mar en coche. Conversaciones en campo abierto. En 2002, Silvia Duschaschi y Cristina Corea publicaron el libro Chicos en Banda, los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones. Fue una investigación pionera en el hecho de pensar las escuelas de la periferia y escuchar a pibes y pibas de una Argentina estallada. La muerte de Cristina Corea y su pareja, el historiador y filósofo Ignacio Leukovics, dejó inconcluso un modo de pensar juntos. A 20 años, Chicos en Banda se vuelve a editar. Y me costó un montón leerlo de nuevo. Primero me costó un montón porque, bueno, por las circunstancias obvias de la pérdida de Cristina, de Nacho, etc. Cuando lo leí al principio dije, uff, ¿cómo voy a hacer yo para escribir una introducción con esto? Porque hay un montón de cosas que no escribiría igual. Hay hasta una prosa que no me gusta exactamente repetir, no repetiría. Pero tiene un pero cuando llegué al final del libro, que habla sobre las variaciones de la investigación, del estatuto de la investigación, dije, esto es absolutamente vigente. O sea, me parece que Chicos en Banda es muy vigente, no tanto por los enunciados precisos que en ese momento fuimos capaces de elaborar, muy también amparados por todo lo que Ignacio Leukowitz traía en términos de el declive de una forma de Estado y de una forma de institución. Es más, el título Chicos en Banda es un título que lo puso Nacho, porque estábamos con Cristina, me acuerdo, ya cerrando en el estudio de ellos el libro y estábamos ahí pensando títulos y Ignacio estaba trabajando en la cocina, muy concentrado como siempre, y nos acercamos y le empezamos a decir, che, pensamos estos títulos, y le dijimos ta, ta, ta, ya no me acuerdo cuáles eran, y él seguía escribiendo y dice, no, Chicos en Banda, pero así, con la rapidez y la sensibilidad extraordinaria que lo caracterizaba. Entonces, a mí me parece que hay dos cosas que son interesantes. Primero, el espíritu del libro. Y el espíritu del libro tiene que ver con el estado de investigación. El espíritu del libro todo el tiempo lo que está haciendo es investigando lo que no sabe. Investigando lo que no sabe. Investigando no desde el estatuto profesional del investigador, sino investigando desde la creación de alianzas y de interlocutores y de buscar, como el arqueólogo, aquellas materialidades muy vivas que nos permitan pensar imágenes y decir algo que, como dice Mellonik, que le haga algo a las cosas, que le haga algo a las cosas. Entonces me parece que Chicos en Banda hoy tiene la posibilidad de pensar en que seguimos en un estado de investigación, que no hay otra manera de vivir ni de pensar que en un estado de investigación, que de verdad cada vez sabemos menos, pero eso no quiere decir que no podamos conquistar algunos saberes sobre las propias fuerzas y sobre los propios límites. Esa me parece que es algo muy, muy fuerte, porque si uno lee el libro, lee todo el tiempo qué le pasaba a un grupo que investiga lo que no sabe. Y ese procedimiento es vigente. Y la otra cosa que me parece muy fuerte es la imagen de la banda. La imagen de la banda no solamente desde la perspectiva de la marginalidad o desde el riesgo, que es lo que la mediatización todo el tiempo los medios intentan, o cierta literatura, inscribir, sino que la única manera de escapar de la desolación es la banda, es la complicidad. Porque además la banda, y acá sí me pongo más de lesiana, es un cuerpo sin órganos. O sea, la banda no es el partido político, que tiene un modo de organización, atributos, propiedades, formas de habitar que ya se sabe. No es el sindicato, no es la escuela, no es la familia. La banda, qué sé yo, es un grupo de sensibilidades, de alianzas que se juntan ahí para no sentirse solos y en esa compañía ver qué onda, ver qué se arma, ver qué se inventa. Bueno, con la paradoja también de que la banda es dejarlos en banda, ¿no? Con ese doble juego también, me parece que se arma una cosa obviamente bien interesante. Y justo con lo que hablabas del Estado, de decir, bueno, estratégicamente me vinculo con el Estado, dialogo con eso, pero no pido permiso. Ahí también me parece que hay algo de Ignacio Leukowitz, en el sentido de pensar en aquel momento cuando hicieron Chicos en Banda. Me parece que el eje en el cual muchas cosas se centraban del pensamiento era lo que Ignacio llamaba en ese momento la postestatalidad. Y algo de lo que vos decías, de vincularse estratégicamente, pero desde afuera, sabiendo entrar y salir, de modo anfibio y demás, tiene que ver todavía con una perdurabilidad de lo postestatal. Totalmente, sí, es exactamente eso. Nosotros estamos todo el tiempo, y algo, no me acuerdo ya en qué texto, si de La Pujade o, bueno, de Liní, hay un montón de autores que también van como ampliando las capas de este pensamiento, que es justamente correrse del punto de vista escolar o del punto de vista estatal, porque el problema no es el punto de vista escolar, como leía en algún lugar que no decía exactamente punto de vista escolar. El problema es olvidarse que es un punto de vista. O sea, el problema no es el punto de vista, sino olvidarse que es un punto de vista. Y me parece que ahí está la clave. Deligny habla de el punto de, habla de el, creo que dice punto de ver, no punto de vista, sino punto de ver. O sea, el punto de vista ya cierra, concluye, teoriza de una manera acabada. Es casi como una especie de posición. El punto de ver es como una especie de zoom. O sea, ¿en qué ángulo del territorio me paro para poder ver más? El punto de ver sería como el Aleph de Borges. El punto de vista ya es una posición. ya es una definición, ya es un cierre, que igualmente no sería un problema si no olvidamos que es un punto de vista. Pero el punto de ver es en qué lugar me conviene para poder ver más posibilidades de conexión. No ver todo, sino más posibilidades de conexión, que eso es el Aleph. El Aleph es desde un punto veo todo. ¿Qué quiere decir veo todo? ¿Que veo todo el universo? No, quiere decir que veo más posibilidades de conexión. La Mar en Coche somos Maru Valyuter, Ariel Isajarov, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valiero. Textos artísticos basados en La Guerra de Guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify. Traco Oculto, Archivo La Mar en Coche, 23 de agosto de 2018, columna Clinamen. El pensamiento de Ignacio Lefkowitz por Diego Sturwark. Creo yo que los momentos como que preanuncian algo que después no se dio, por la muerte trágica de Cristina Corea y de Ignacio Lefkowitz en abril de 2004, ellos empezaron a aparecer como los organizadores de una manera de pensar. Ignacio había escrito un libro muy importante, las últimas semanas de su vida había salido publicado, que se llamaba Pensar sin Estado, que era el primer libro que se iba a continuar con otro libro que estaba anunciado, que se llamaba La Era de la Fluidez. Qué inconveniente para 2004, ¿no? Poder empezar a decir Pensar sin Estado cuando lo que aparecía era un intento de fortalecer nuevamente el Estado como espacio. Sí, y Ignacio no fue los últimos días, no fue indiferente a la presencia del kirchnerismo y a la posibilidad de pensar la construcción de estatalidad en unas condiciones que ya no eran estatales, vamos a decirlo paradójicamente así. O sea, Ignacio no dejó de pensar nunca que el Estado ya no iba a ser el gran dador de sentido de la sociedad. Por lo tanto, hay una pregunta interesante que hacerse desde el punto de vista de la teoría política y de la historia de las subjetividades, que es lo que él trabajaba, que es cómo se constituyen instituciones, también estatales, cuando esas instituciones ya no van a poder tener la potencia soberana que antaño se le adjudicaba. Esa pregunta en Ignacio, una pregunta epistemológica, una pregunta histórica, una pregunta sobre las subjetividades. Ignacio trabajaba con psicoanalistas, trabajaba en instituciones de todo tipo, era una persona muy consultada. Y el libro La Era de la Fluidez, que quedó inconcluso, era un libro particularmente prometedor, porque pasaba del sin, del pensar sin Estado, a tratar de explicar cuál es el con de la época post-estatal. Yo creo que esa tragedia, digamos, ¿no?, la imposibilidad de que ese libro haya salido y que Ignacio haya seguido desarrollando sus ideas, es uno de los mejores señalamientos del impas intelectual que sobrevino en los últimos 10-15 años. Una suerte de incapacidad de pensar más allá de la soberanía del Estado en unas condiciones muy anunciadas, muy necesarias. Creo que la tarea que Ignacio dejó inconclusa no fue del todo desplegada todavía. Lo más interesante para mí de estas maneras de pensar es que no priorizan una escala del tipo o individual o colectivo, sino que sirven inmediatamente para esquemas individuales y colectivos, y me parece que la verificación es la siguiente. Sabemos que hay un acontecimiento cuando se redistribuye nuestra sensibilidad y se redistribuye nuestra potencia, es decir, cuando ya no queremos ni podemos lo mismo.